juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Calurosos mediodías de este verano adelantado, que capaz que concuerdan también con el calor que va teniendo la vida política en el país. Pero antes que nada, quiero reiterar, como lo decíamos el lunes, el saludo a toda la militancia del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, entre esa militancia también a nuestros compañeros que, la verdad, le han cambiado la cara, no sé si más que la cara, el estado de ánimo a esta realidad que vivimos con un grupo de un sector del pueblo que va creciendo en organización y en movilización, colocando en el eje del debate, o en el centro del debate, lo que es el eje de la avanzada neoliberal en materia económica y social de este gobierno, como es la batalla contra la reforma de la seguridad social. Muros por todos lados, compañeros compuestos en ferias en todo Montevideo, en la zona metropolitana, carteleras, mensajes permanentes de estuvimos, vamos para allá, con carro parlante en tal lado. La verdad que es un cierre de año de fortalecimiento de la esperanza, de consolidación de esta alegría de encontrarnos en un camino de militancia con tantas y tantos compañeros de distintas extracciones sociales, políticas, pero con un objetivo muy claro, que es el enfrentamiento al eje de la política neoliberal en materia de seguridad social. Pero decimos esto también en el medio de una realidad política que nos muestra un gobierno en crisis. En crisis. El papel de Uruguay en esta cumbre del Mercosur, yo diría que la verdad marca la actitud de un gobierno encaprichado. Y no es que nosotros defendamos el Mercosur, porque la verdad fuimos de los sectores que nos opusimos radicalmente a ese Mercosur que aspiraba a ser, como dice el presidente de la calle, una zona de libre comercio en esta parte del mundo. Con el objetivo luego, acuérdense del Tratado del Jardín de las Rosas, el famoso 4+1 con los Estados Unidos. Un gran tratado de libre comercio en aquella política de ofensiva que tenía el imperialismo norteamericano. Pero más allá de eso, ¿cuál es la alternativa que propone el gobierno? El salto al vacío, el Tratado de Libre Comercio con China. Una locura. ¿En qué quedó? Iba a ser para anteayer. No pasó nada. Bueno, ya que no salió ese, metimos un Tratado de Libre Comercio con Turquía. Tampoco ha salido. Y ahora sumarse al Transpacífico. A un gran acuerdo de libre comercio donde Uruguay, a ver, desaparece en las profundidades de la inmensidad de esas economías. Ya lo planteaba el otro día la compañera Romy Silva, ayer creo que lo planteaba en materia de a qué mundo o de qué manera queremos integrarnos al mundo. La verdad que, bueno, es más que un papel, a veces uno siente hasta casi un papelón. En la política interna, bueno, el caso Astesiano es un tropezón tras otro, y además con una inacción del gobierno que empantana más las cosas. Ayer renunció un jerarca de la policía absolutamente involucrado en los chats con Astesiano, que pasó información, digamos, de manera absolutamente irregular, como una pierna por un amigo, de aquellos sistemas impenetrables, según el ministro Heber, iban y venían, pasaban información, lo mando en cana, además de insultos brutales contra dirigentes políticos y parlamentarios, y el hombre tiene que renunciar porque el ministro no se anima a pedirle la renuncia o a renunciarlo. No hay un gesto político, decir, bueno, acá cortamos porque, no, si el fiscal está, pero ¿qué va a esperar? Una cosa es la justicia, otra cosa es la política. Vemos realmente un gobierno empantanado con una situación económica cada día más dura para la gente. Y en esa realidad lo que nos preocupa es qué alternativa se presenta. Y en ese qué alternativa se presenta la urgencia de reconstruir con fuerza una alternativa de izquierda, porque ¿qué pasa? Desde el lado del progresismo, vayamos a la acción parlamentaria. Porque en esto de ir a la justicia y lo Astesiano, y bueno, el tema Manini, me quedaba en el tintero. Un directorio de colonización que pide, como la jurídica de colonización, creo que en 3 informes consecutivos había planteado que era colono, recurren a un externo, que según leía ayer, no tuvo tiempo ni de mirar alguno de los elementos de prueba, y con eso santifican, ¿a cambio de qué? ¿No? Porque todo un trueque a nivel político, bueno, mirá, acá te votamos esto, es muy fuerte, muy poco creíble. Entonces, la necesidad de la alternativa, porque fijémonos ahora a nivel parlamentario, ¿cuál es el centro, o debería ser el centro del debate político hoy en el Uruguay, más allá del Astesiano, del Mercosur? Tendría que ser la reforma de la seguridad social. Sin embargo, no es el centro, en el fondo del debate. ¿Por qué no hay un debate de fondo? Ayer ya el Frente Amplio consolidó y confirmó la votación de más de 20 o 30 artículos del proyecto de gobierno. Hay quienes dicen, bueno, son poquitos. No, pero el problema no es si son pocos o son muchos. El problema es cómo te parás ante un proyecto nefasto, legitimándolo o oponiéndote con toda la firmeza a todo el proyecto. Porque en la medida que decís, mira, tiene esto que es positivo, aquello que es positivo, ya estás dando pie al engaño, a la confusión, cuando lo que se precisa es pararse con claridad y con firmeza. No, porque capaz que le mejora algo a las viudas, a las madres le dan más años ahora. Ah, bueno, pero eso lo podés hacer sin la reforma. Sin la reforma. Acá es clara la intencionalidad de gran parte de la oposición parlamentaria de que esta reforma salga. Y con un tratamiento exprés, como lo planteó el gobierno, ¿no? Ya la comisión terminó de recibir las delegaciones, ya entró a comisión, y lo decía el presidente de la comisión que está estudiando el tema, que antes del 24 de diciembre quieren votarlo, y si no, antes del 28 de diciembre, en el Senado. El gobierno, aún en la crisis que vive, cuando podría salir, porque además sin convocar a ninguna movilización, nada, ¿no? Un debate en abstracto, ¿no? Casi quirúrgico, ¿no? No armen ola, porque ahora de lo que se trata es de que, en definitiva, esta reforma la hagan otros y nos saquen el problema de arriba. Esto es lo que piensa parte de la oposición parlamentaria, parte del progresismo. No digo todo, porque hay sectores que se han expresado claramente sobre esto, y sobre todo hay mucha militancia en la base con la que nos encontramos en cada jornada en la feria o en cada barriada que hacemos, incluso muchos se van sumando a esta batalla. Pero la importancia, pues, ¿qué alternativa? Porque ante el desastre ya consumado de la derecha tradicional en el gobierno con la coalición multicolor, cada día me parece que pierden pie, cada día pierden pie. La aprobación de la reforma, aunque sus efectos tardarán un poco en sentirse, también va a golpear en la conciencia de mucha gente, cuando vaya conociendo lo que esto implica. Entonces, esta realidad en lo que se va desarrollando nos impone a nosotros, ¿no?, salir al cruce a la lógica de la alternancia en el gobierno de los bloques que con matices sostienen el mismo modelo. El mismo modelo. El modelo de las PPP, ahora son los contratos crema. El modelo de... El otro día hablaba con los compañeros de Dantón y decían, bueno, hemos sufrido los golpes de gobiernos amigos, decían, y de gobiernos tradicionales, ¿no? El vaciamiento de la división de arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que tiene un objeto muy claro: favorecer a los grandes empresarios de la construcción. Cuando, en definitiva, se ha demostrado, y lo demostraron en el Clínica, y lo demostraron en el Cabildo, y lo demostraron en cientos de escuelas, la certeza que da en la obra pública que lo haga el Ministerio de Transporte y Obra Pública, que por algo tiene ese nombre. Pero bueno, insistimos, construir fuerzas para una alternativa desde el campo popular. Y este jueves, en la planada universitaria, el pueblo uruguayo, a través de su expresión organizada, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que agrupa sindicatos, agrupaciones sindicales, comisiones barriales, departamentales, sectores políticos, vamos a estar marcando la cancha de un camino que es de confrontación en serio con este modelo, con esta política y en particular con el proyecto de reforma de la seguridad social. En términos, digamos, en términos de lo que uno siente, para nosotros lo del jueves va a ser una primera pueblada, una nueva pueblada, de expresión clara, de expresión diáfana de la lucha en los intereses en defensa de los intereses populares. Y nos convocamos todos el jueves a la explanada de la universidad. Es allí donde vamos a estar sembrando el futuro, las semillas de esperanza para el futuro. Ahí vamos a estar juntando las fuerzas que nos digan: es posible caminar y enfrentar este modelo, es posible enfrentarlo y además derrotarlo, como lo vamos a derrotar en un plebiscito en el 2024, sentando las bases de un sistema de seguridad social justo, solidario, intergeneracional, enteramente público, y eliminando la SAFAP, que es el elemento central que hoy distorsiona y daña al sistema de seguridad social en nuestro país. Un gran desafío, un gran compromiso. No hay excusa para quedarse en la casa, ¿no? No hay excusa. El jueves a las 6 de la tarde, en la explanada universitaria, el pueblo uruguayo va a dar muestras de que tiene voluntad de unidad, de organización y de lucha. Y que el camino sigue siendo la lucha. Y como dice siempre una compañera, sin lucha no hay victorias. Nos vamos despidiendo por acá y bueno, mañana estarán con la compañera profesora Romy Silva y nos encontramos todos el jueves a las 6 de la tarde en la explanada de la universidad.